pequeño, tú puedes hacerlo. No sé si me animo. Vamos, es simplemente mover tus alas. No sé. Querida mariposa, te quiero corretear. Pareces tan hermosa que te quiero atrapar. Mi mami me decía: con las vayas a agarrar, ¿eh? ¿Y lo que hace? La mariposa vive solamente un día y quiere volar, volar, volar y volar. Con las manos arriba, con las manos abajo, subiendo los hombros. Ahora quien baila conmigo, con las manos arriba, con las manos abajo, sacudiendo la cola y moviendo el ombligo. ¡Vamos, pequeño! ¡Esto es divertido! No, es que son un montón y andan por todos lados. Querida mariposa, te quiero corretear. Que te quiero atrapar. Mi abuelo me decía: no las vayas a agarrar, ¿eh? Pero che, la mariposa vive solamente un día y quiere volar, volar, volar y volar. Volar, volar, volar y volar. ¿No estás muy cerca vos? Con las manos arriba, con las manos abajo,